Buenas tardes, aquí estamos con otro programa del Espacio Común 15M. Hoy tenemos con nosotros a Deogracias. Buenas tardes, Deogracias. Muy buenas tardes, Amparo. Tequet. Buenas tardes, Amparo. Rodolfo. Buenas tardes. Y la persona más importante que le hemos dejado para lo último, Trini. Muy buenas tardes, buenas tardes, Amparo. Además, llamaremos a un par de personas por teléfono. A ver, bueno, todos vosotros sois guineanos o sois de... Trini. Bueno, hay guineanos y hay españoles. Hay guineanos, españoles, pero de origen guineano. Sí, también hay... No, es que todos no somos del mismo Guinea. Yo soy también de Guinea, pero República de Guinea. Y creo que Trini... Yo, guineana de la República de Guinea. Ecuatorial. Sí. Porque y española. En la mapa, en el... Sí. Suelen salir en la mapa y en las informaciones generales Guinea Ecuatorial y luego República de Guinea. O sea, Guinea Ecuatorial es la parte española. Y la que estuvo ocupada por España en su momento. España y República de Guinea es la que estuvo ocupada por Francia. Sí. Pero las connotaciones son porque República de Guinea fue un centro neurálgico de la Revolución Africana en general, porque fue el punto de partida de las revoluciones. Por eso, porque nosotros firmamos la independencia total sin ninguna dependencia con Occidente o lo que sea, ¿sabes? Es la única diferencia. Sí. Bueno, vamos a ver. Había muchos puntos a tocar y vamos a empezar por el primero. Un punto el que vimos es que quería hacer una presentación de ALTRINT, o sea, ALTRINT, que es Alternancia Republicana Internacional, que es una ONG, no es una ONG política, ¿es? Sí. No un partido político, y bueno, nos van a hablar de qué es esta ONG, qué hace, cuál es el fin que persigue. Deogracias, creo que te ha tocado así en el sorteo hablarnos a ti. Empecemos. Sí, muchas gracias por el espacio que nos brinda. No, faltaría más. Aquí esto está, ya lo sabes, que esto está abierto para gente dar la voz a personas. Por eso. Gente que no se le da voz en otros sitios. Claro. Tal que merece también la pena agradecer. Y ojo al dato, ¿eh? César ha estado buscando música. Estoy buscando ahora. Ah. Sí. Pues vamos a empezar diciendo que ALTRINT, Alternancia Republicana Internacional, es su abreviatura, nace después de una serie de reflexiones y a través del tiempo. Habíamos hecho una reflexión en sentido de que nosotros somos nacionales de varios estados, cada estado tiene sus nacionales. Y esos estados, en principio, tienen tres fundamentos básicos. Un estado está constituido por un territorio uh-huh. porque no está en el aire. La población humana, sobre todo, es lo que vamos a dar como referencia. Y un gobierno. Esos elementos son los que constituyen un estado. Bien, y estos estados, a nivel político, solamente hay dos tipos de estados, forma de estado me refiero. Si un estado no es monárquico, seguramente va a ser republicano. ¿Y qué es eso de monárquico y republicano? Monárquico consiste en que el jefe de estado es vitalicio, es permanente, es hereditario. ¿Qué nos vas a explicar? Aquí tenemos uno que no se marcha ni echándole agua hirviendo. Pues es una forma de estado. Es una forma de estado. Y otra forma es la más conocida, que se ha popularizado con la lucha de los derechos, que es el estado republicano, que se caracteriza básicamente por cambio de jefes de estado. Es decir, si un estado no cambia sus jefes de estado, es monárquico. Y aquel que ha de cambiar los jefes de Estado es el republicano. Pues vámonos a centrarnos en el Estado republicano. Pues yo de Guinea Ecuatorial resulta que desde la independencia de ese país, no se conoce de ninguna forma pacífica el cambio de jefe de Estado. Algo muy curioso. Muy curioso. Hace un mes y días que Guinea Ecuatorial, después de 68 con la independencia del Estado español, cumple medio siglo. Es decir, los niños o las personas que hoy día tienen 50 años de edad no saben lo que se llama cambio de jefe de Estado. No lo saben. O sea, que estáis teniendo el mismo, llamémoslo así, presidente de la República, que es como si fuera un monarca. Allí está la contradicción. Claro. Allí está la contradicción. Pues es con esa reflexión, pero que si ese Estado es republicano, ¿por qué no se cambian los jefes de Estado? No hay elecciones. No. ¿Elecciones? ¿Qué elecciones? ¿Qué es eso, no? Justamente, si no hay ni una base que se va a cambiar jefe de Estado, entonces, ¿las elecciones de qué? ¿De qué sirven las elecciones? Pues las elecciones justamente es una consecuencia del principio de alternancia de poder. Si no hay ese cambio, no se debe llamar elecciones, porque no las hay en un Estado republicano, cuya primera condición es cambiar jefe de Estado. De hecho, al ver que uno, el Estado tiene una propiedad, los Estados, que son públicos, una primera condición, que el Estado no es una entidad privada, es una entidad pública. Dos, y seguramente todas las constituciones de ese mundo reconocen que la soberanía reside en el pueblo. ¿Por qué? Porque no es privado. Ahora, con la forma de Estado republicana, significa que el gobierno, el jefe de Estado, tiene que ser cambiado. Con estos tres principios básicos universales y además internacionales, se ha creado la alternancia republicana internacional. Para que sea efectiva, esos, no digo derechos, sino principios. Una cosa es derecho, otra cosa es principio. Pues, como no es algo ni jurídico en términos de leyes, ni siquiera es algo de derecho que se puede otorgar y volver a sacar, sino que es un principio tal que la alternancia tiene el sentido de existir para seguir que haya ese cambio de jefe de Estado en los estados republicanos. Este es el sentido de la gracias. Y entonces el papel de Altrint, ¿qué es lo que Kepp está pidiendo precisamente? ¿Esta alternancia? Altrint exige. Sí, exige esa alternancia. Exige esa alternancia, que no es ni un favor, ni siquiera un derecho, sino que es un principio que tiene que ser materializado. ¿Y qué opina entonces vuestro querido dictador? Porque vamos a llamarle de alguna forma, ¿no? Pues ya que no rey, que más quisiera, yo creo que sí, que se le ha subido el moco a la cabeza. Ya, justamente. Ya sabe, hay un dicho muy común, que es el que hace la ley, hace la trampa. Desde medio siglo se está hablando de la democracia. Es decir, es una trampa de que si quiere alternancia de poder, vamos a las elecciones. La gente acude a las elecciones. ¿Quién hace las elecciones? El mismo gobierno es el que organiza las elecciones. O sea, pero se presenta entonces como único candidato. Ya sea un candidato, ya sea varios candidatos, vámonos al grano. ¿Y cómo se empieza la cosa? Se ha convocado las elecciones. ¿Quién organiza las elecciones? Es el gobierno en poder, su partido, que organiza las elecciones. Tiene mayor número en lo que se llama Junta Electoral Nacional, que desde un principio no es independiente. Me refiero al caso de Guinea. ¿Qué pasa? Llama a observadores, entre comillas, la gente que van a mirar, no la gente que van a hacer nada. Observador es el que mira, observa, y ese observador es elegido por él. O sea, son observadores nacionales. De ya sean nacionales, ya sean internacionales. Internacionales. él elige al que quiere que venga a observar. Uh-huh. ¿Qué le da? Primero le da un visado, es decir, autorización de poder entrar en el país. Si no hay esa autorización, ¿cómo el observador va a entrar a observar? Después, ¿qué le da? Le da un alojamiento. Ahí vas a alojarte. ¿Por qué? Porque es su huésped. Es el que le ha invitado. Uh-huh. El observador nunca va a entrar por la fuerza. No. Pues al huésped, ¿qué fuerza tiene? Ya sea, no importa qué cultura. El huésped no tiene ningún poder. Y le ha llamado con una condición a observar. No es para hablar. Si quiere, puede apuntar lo que quiere apuntar. Y está encauzado a unas líneas que tiene que seguir. Porque es su huésped. Tal que ese observador no puede hacer nada. Ahora, seguimos. En las elecciones, en Guinea se militariza. Uh-huh. No son como las elecciones de otros países. Es decir, en cada mesa hay un militar armado. Madre mía. Ah, claro. Es estado de sitio. Sí, sí. Y así en todas las circunscripciones electorales a nivel nacional. No hay ningún punto, ni una mesita donde está que no hay un militar armado. Es decir, empezamos con las intimidaciones ya en el momento de la votación. Ya no decimos a lo largo del proselitismo que se hace en la campaña. Es decir, la población está atemorizada. Pues quiero hablar solamente del observador. Ese observador no va a hacer nada. En conclusión. Y en el momento de recuento, es el mismo que cuenta los votos. Solo hay que ser una cabra para perder tus propias elecciones. Sí, sí. Es lo único que falta. Entonces, y lo sorprendentemente a nivel internet, lo que se ve, siempre gana a 99%. ¿Y ese uno? Ni siquiera Jesucristo, que vuelve en ese mundo, no puede ganar 99%. Ni siquiera Jesús. Y ya lo vemos. Así llegamos a medio siglo con las intimidaciones. 50 años lleváis así. 50 años. ¿Qué hay que hacer? Pues he ganado. ¿Qué se va a hacer más? Nada. Ahora los tres principios que tenemos de base, a descansar. Pues a vista de eso no debe de seguir así. Eso no debe de seguir así. Es decir, hay que cambiar modo vivendi, hay que cambiar la forma de hacer las cosas. Otros países ya saben lo que se llama junta electoral nacional independiente. Eso ni siquiera hay en Guinea Ecuatorial. Es decir, si queremos llegar al segundo peldaño, debemos empezar al primer peldaño. Ahora, consumado medio siglo, ya no siquiera es interesante hablar de elecciones. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Es la primera aclaración que quería dar. Sí. Muy bien. Bueno, había un segundo. Con esto hemos sacado el primer punto. O sea, ya sabemos para qué sirve, o sea, esta ONG. Ajá. Que no es un partido político, lo que pretende es que haya una alternancia de poder. De poder. Sí, quiero añadir una cosita ahí. Sí. Primero, a esclarecer por la segunda vez, no es un partido político. No, aunque sea, es una ONG. Una ONG política. ¿Por qué política? Porque habla de cosas políticas. Mejor dicho, un grupo de presión. Sí, sí. Pero de forma institucional. No es simplemente una movilización. ¿Y esta gente está en Guinea? No, ¿a qué va? ¿Cómo no, porque digo yo, se necesita tener valor, ¿no? Es suicidio. Sí, los mismos partidos políticos son legalizados por solo querer hacer su función de partido político. Las muertes son incontables. Pues no, nos hemos girado a la forma ya a internacionalizar la causa política. No solo de Guinea, esa otra aclaración que quiero dar, a todo el mundo. Porque más o menos una gran mayoría está en esa línea. Sin perjuicio de que algunos más moderados que otros. Uh-huh. Me refiero en África. Como por ejemplo el caso de Ghana. Y de Tanzania también. Bien, a ver, teníamos... Uy, ahora se me ha ido aquí, espérate un momentito. Un segundo punto. Que queríamos hablar de ello, que es... perdón. Una proposición de una conferencia sobre refugiados. Ajá. Ese punto es el siguiente a lo de la ONG. Porque hay un vínculo directo entre la inmigración y la represión. Es como la uña y la carne. Si no hubiera represión, de tantas formas de represión que hay, una represión es empobrecimiento a alguien sin tocarle físicamente. Es decir, tú le cortas todas las oportunidades que podría haber tenido para desarrollar. Le estás reprimiendo materialmente. Si tienes una granja y te prohíben o te empiezan a usurpar tu ganado o tus cosas que tú produces, es una represión. Entonces estarás obligado a dejar el ganado. Después la granja, después ya no puedes hacer nada. Estás obligado a mudarse. Eso ya no es una inmigración natural por la sequía o por tal cosa. Ya es por represión política. Ahora, y cuando ahí sumamos ya una represión física a nivel de la misma persona que ya no está seguro de su propia vida, está obligado a escapar. Esa escapada es lo que llamamos refugiar a otro sitio, que puedes tener tu vida segura. Es la más que existe ahora en el mundo, conociendo el caso de Siria. Sí, Siria. Es decir, gente. Una parte de la represión que se ha hecho, que la mayor parte de la población se siente insegura y empieza a escaparse. A ver, es que... Y es la situación que hay. Ahora incluso, tan terrible, sí, de campos de... La inmigración que decimos aquí, emigrante político, o no digo, económico, no es así de verdad. No es así de verdad. No es emigrante político, económico, sino que es emigrante igualmente político por la represión. Sí, refugiado político, que creo que es la palabra que se emplea aquí en España, ¿no? Ahora. Alguien que pide entrar y quedarse porque su vida peligra y bueno. Pues, como es una situación, ya desborda los límites políticos que hay y los límites morales, económicos, sociales, hace falta que la sociedad mundial se conciencie en esto. Es decir, ya no debe ser un trabajo exclusivamente de los gobiernos. Después de tantas reuniones y tantas reuniones que se hace, que se ha venido haciendo a nivel de los gobiernos, porque la inmensa mayoría de las reuniones que hablan de la inmigración, de la seguridad, lo hacen los gobiernos. Sí, sí, y sigue existiendo el mismo problema porque siguen existiendo campos de refugiados. Exactamente. No llegan a una solución. Exactamente. Tampoco llegan a entrar el cupo que se dice que tenemos que acoger. Exactamente. Entonces es terrible. Es lo que la situación de los inmigrantes es terrible. Y luego llegan aquí y se encuentran con que si quieren trabajar tienen que tener papeles. Y si quieren tener papeles, resulta que tienen que tener trabajo. A ver, pero es que es así, pues, ¿eh? Es pues que, sí. Es que es una... Pues sí. Es la pescadilla que se muerde la cola. Y para añadir con el caso específico de España e Italia, con la Unión Europea hemos visto que las disposiciones legales tomadas por la Unión Europea en la repartición de los derechos de asilo por los migrantes ha sido injusta porque... Sabemos que el punto de entrada es fundamentalmente en Europa, desde el estrecho es España e Italia. ¿Y cómo se puede decir no que todos los territorios se encargan de los que van a llegar en sus territorios. Pues esto es irónica, porque si la entrada es España e Italia, son ellos que van a sufrir más, ¿sabes? Ahí viene el problema específico de algunos territorios comparativamente a otros, porque... Y también hay el factor de integración, porque los que vienen por España desde la Mediterránea son la mayoría francohablantes, y en la hora de emigrar en Italia no hablan italiano, en España no hablan español, y este complica la comunicación y la integración. Bueno, no voy a robar la palabra de gracias, solo quería añadir este factor que también que hay que tomar en cuenta y analizarlo, porque sí que no son todos que son rechazos, pero hay que ver el factor global este, que es la Unión Europea, pues, que está matando a todo el mundo. Y creo que si me dais el tiempo, sí. Tendré el momento de alargarme un poco sobre la explicación. Bien, bueno, pues vamos a ver. Ya estábamos por la proposición de una conferencia sobre refugiados. No sé si has acabado de explicarlo, gracias, sí, o quieres añadir algo. Que la sociedad, es decir, las personas, los ciudadanos de todos los estados, no deben quedarse con las manos cruzadas. Es decir, es una reflexión que queremos hacer, en que ese trabajo que hacen los gobiernos está bien, pero después de tantas reuniones, durante tanto tiempo, la ciudadanía debe involucrarse cuando los estados convocan esas conferencias mundiales de refugiados. O mejor dicho, que los mismos ciudadanos, que las mismas organizaciones no gubernamentales, pro derechos humanos, activistas de toda naturaleza, que se involucren en la próxima ejercicio de convocar una conferencia mundial sobre refugiados y emigración. A ver qué pasa. Ahí queda en el aire. No sé si nos escucharán y se llegará a hacer, pero esperemos a ver que sí. El problema está también, ¿sabes? Hay un rebrote, yo hablo de aquí, de España, ¿no? De sentimiento xenófobo. Hay un rebrote fuerte con el resurgimiento del fascismo, porque es evidente que estos últimos tiempos tienes ahí a Vox y a otros de la misma calaña y falangistas, y uy, que sacan a Franco de allí. Y luego está también el papel que juegan los medios de información. Los medios de información, digamos, oficiales, tergiversan de tal manera la cosa que parece que los emigrantes que vienen aquí les comen el coco a la gente, que les dan de todo, que les dan un piso, que les dan trabajo, que los atienden de maravilla en la seguridad social, que bueno, que tienen unos privilegios que luego la gente empieza a decir, claro, y nosotros que somos españoles no los tenemos, ¿no? Hay una campaña de prensa horrible. Y supongo que estáis al tanto de todo esto, ¿no? Sí, ahora mismo acaba de salir una campaña del mismo Ayuntamiento de Madrid, que lo estábamos comentando fuera del micrófono. El boicot, ¿no? El boicot que se les está haciendo específicamente, sin mencionarlos, a los manteros, por ejemplo. Mira, este el crecimiento de los fascistas, o sea, de la derecha, digamos, el extrema derechistas. Extrema derecha, sí. Yendo un poco más atrás, o sea, vemos el crecimiento, o sea, con la crisis, el sentimiento xenófoba, o sea, políticamente, o sea, es inevitable, ¿no? Es inevitable, pero lo que se está construyendo a nivel internacional, no solo a nivel nacional español, es que los partidos, en un momento dado, hay una confusión de identidad, ideológicas. Con todo esto pasan con algunos tiempos de crisis sociopolíticas y económicas. Esto lo estamos viviendo en Alemania, donde hace muchos años que la derecha no había crecido, y ahora la derecha es la segunda fuerza, la extrema derecha es la segunda fuerza política en Alemania. En Francia ni hablar, porque con Macron hemos visto un cambio. O sea, todos pensaban que es joven primero y puede tener la sustancia política para poder cambiar algunos derechos fundamentales benéficos a la sociedad, no lo ha hecho, y ahora entendemos por qué Hollande se ha limpiado las manos, dice, yo conscientemente me voy con dormir tranquilamente en casa para no asistir a este drama. Entonces, si vemos esto, sumando a lo de American First de Trump. Que dice que no, sabemos que siempre la política americana ha sido así, y robar fuera y llevar en su casa, sí, este está bien, fenomenal, yo no estoy en contra, yo también lo puedo hacer, no hay ningún problema, pero lo que no tienes que hacer es, a pesar de robar, y también bloquear el funcionamiento de otros, o sea, porque estamos con las caravanas que están yendo. Están llegando a México. Sí, ya. Sí, están en unas 2 semanas de México, de la frontera, digamos, ¿no? Precisamente. Bueno, estas realidades están y se suman al mundo entero, porque con el comercio internacional, hemos visto que solo a China Trump se ha parado un poco ir en la mesa a negociar por el liderazgo y el capital chino y la influencia china que está ahora en la mesa. Si no, le iba a machacar también. Se ha ido en Francia, hemos visto las imágenes. Y todo esto significa que en ciertos momentos, con la crisis económica, sociopolítica, los pueblos o las ideologías políticas se reforzan contra unas realidades que estamos defendiendo, que es la igualdad, que es la democracia. La pregunta es, ¿Rousseau tenía razón o nos estamos equivocando? Porque si lo general es el interés del pueblo, ¿dónde está el pueblo con el interés que estamos buscando hoy? Ahí está la cuestión. Y bueno, en un momento con el debate tendré la suerte de explicarlo políticamente, tangiblemente, o sea, con realidades concretas, para no ir filosofando, ¿no? Porque estamos aquí para comunicar, para sí, que la gente se entere. Se entere, exacto. Y iremos hablando concretamente de las cosas. Bueno, a ver, retomamos el tema, y para dar pues también paso a otras con Deo, gracias. Nos ha explicado la situación política que hay en Guinea, nos ha explicado que, dada esta situación política, es de ley que se convoque una conferencia sobre refugiados mundial para ver qué pasa con esto, por qué no se acaba de arreglar, por qué no se acaba de o sea, que es una realidad que tenemos ahí. Y ahora llega el invierno y toda esa gente que está metida en campos de refugiados, van a morir mucha gente de frío y de enfermedades y de todo, que lo están temiendo, porque, o de inundaciones, porque este año le ha dado por llover como un loco. En fin, entonces hay un tercer punto que queremos tocar, que es el llamamiento a la Asamblea Ciudadana Constituyente de los Pueblos de Guinea Ecuatorial. Ajá. Hacer un llamamiento a los pueblos, claro, que claro, de Guinea, así viaja, sí, Sierra Brava. Sí, sí. El último punto se lo vas a ceder a Trini, ¿eh? Sí, sí, por eso estoy así. Sí, porque creo que es que además está con una pierna así, por si no le dejas hablar, te dará una patada. Ah, no, no, somos compañeros. Y cuidado con las mujeres, ¿eh? Sí, y el 25... Lleva el plato más caliente, ¿eh? Más caliente. Sí, y como verá, estamos haciendo una serie de reflexiones, unas propuestas concretas, ¿no? Antes de tocar lo de el llamamiento a los guineanos, ¿no? Quiero matizar lo de la convocatoria para un congreso mundial para los refugiados. Ya lo sabemos, pero hace falta una otra redundancia. Acaba de mencionar el factor climatológico, el invierno, que van a sufrir, igual lo suelen sufrir en el momento de verano. Es decir, no hay época favorable al refugiado. No, eso no. Sí, no hay favorable, sino de mal a peor. Pero a la vista de todos, que no es nada oculto, tal que los defensores de los derechos humanos tienen que coger su papel y no quedarse pasivo. les quiero secundar para concienciarlo. Si lo podemos tomar todos al unísono. Si es que los gobiernos tienen mucho trabajo, les podemos ayudar. Es en ese sentido. No decimos que son insuficientes o no hacen nada. No. Pues puede que han llegado a su límite, que la sociedad civil tome también, no el relevo, no, la asistencia, sí, para que haya una solución. Porque los afectados no es muy juicioso, no es muy interesante que se queden como oyentes. Porque sí, el que tiene hambre es el que sabe qué nivel de hambre tiene. Puede que solo necesita un solo pan y tú le das 20 panes, no es para tanto. Sí, o que quiere. Para entendernos sin cortarte, es que la Asamblea Constituyente en sí. Acércate al micrófono. Sí, la Asamblea Constituyente en sí llama específicamente la participación, o sea, la democracia representativa, donde el pueblo guineano se puede ver. No solamente representado al Congreso, pero participar a través de leyes, a través de propuestas que estarán estudiados y votados. Hoy en Guinea Ecuatorial no hay. Y no hay vía para eso. Porque si vemos una autocracia monárquica, o sea, organizada de tal manera que la gente no puede tener una salida justa para poder aprovechar de la riqueza que este país tiene. Porque, mirad, en la política suelen decir que más el territorio es grande, más el liderazgo del territorio es bueno, pero más el país es rico y menos el pueblo, menos es la población. Esta ya es una familia, porque Guinea Ecuatorial creo que es una familia, porque son 3 millones, no, ni siquiera son 3 millones. Si no, no, como 3 millones. Si no llegamos a 2, sí. A nivel europeo contabilizado, entonces, a 800 mil. Con toda la riqueza que este país tiene, no llega a un millón. No necesitamos una magia, no sé qué, para que este país sea un pueblo, sea con todos los derechos fundamentales que se debe. Entonces, hablando de la constituyente, creo que es la problemática de la resolución del problema político que está en el momento, para permitir a lo menos, si no hay un cambio de líder, un cambio de presidente que puede satisfacer, pero a lo menos dar una vía al pueblo que pueda participar en la vida, en la coacción que se requiere en un estado. Este no hay en Guinea Ecuatorial. Hemos visto muchos problemas, no sé, pues porque también hay que ver algunos factores de conflictos de intereses con las potencias, donde el hijo de Obiang está presionado por Francia con sus capitales exorbitantes. Permíteme un momento para que les quede claro a la gente que nos va a escuchar. Sí, sí. Cuando uno se asienta de esa manera en el poder, que no lo suelta, que está ahí como una garrapata, no, si es que es verdad, es que la ¿qué saca Obiang o la familia Obiang? Porque eso ya es un clan, ¿no? ¿Qué saca? O sea, la riqueza, ¿qué es lo que les mantiene en el poder? ¿Qué es lo que no, por qué no quieren dejar ese poder? No, es sencillo. ¿Cuál es la riqueza de Guinea por la cual se están peleando ellos para continuar allí explorando? O sea, que me imagino que la riqueza del pueblo, o sea, es para ellos, el pueblo sigue estando mal y en la miseria, peor. Es sencillo, le voy a explicar. Guinea Ecuatorial, a pesar de ser un país dictado, es un país geoestratégicamente trazado por un conflicto de interés entre Francia y España. Bien, Matías, que era un revolucionario, pudo en un momento dado dejar una generación muy bien formada. Creo que Dios gracias está cerca o viene de esta generación, que tenían algunas formaciones decentes que podrían competir al nivel internacional. Bien, viene el golpe de estado. Ahí es el prejuicio, es lo que cuestiona en sí el poder mismo de Obiang, porque legítimamente, democráticamente, o bien no es un presidente. Porque ser un presidente en un país, sabemos que es por elecciones, pero o bien lo obtuvo... No, es un dictador. Por golpe de Estado. Un dictador. Sí. Por golpe de Estado. Es un tirano. Entonces, la cuestión de decir por qué se mantienen hasta ahora es los servicios de inteligencia, es el mismo dibujo como Congo, cuando Patrice Lumumba es un problema, hay que eliminarlo para imponer nuestro elemento, que no se identificaba como un negro auténtico nacionalista, pero que se identificaba como un belga. Ahí está el problema. Entonces, Mobutu, que viene belga, o sea, que ha servido por todos estos, no servía al pueblo, servía a unos servicios imperialistas que nos están matando hoy en todos los territorios. Porque Obiang hoy está ahí, no está solo, está con Quedorce de Francia, está con la CIA para hacer el trabajo. Mañana dice no a estos, mañana no está. Ahí está, no hay que preguntarse mucho, porque su capital no vale para nada. Estos lo mantienen por algunos servicios determinados. En Congo, cuando el pueblo está llamando alternancia, el rebelde este, Joseph Kabila, viene y le imponen. La CIA, todo el mundo lo sabe. Cuando Joseph Kabila, porque lo pensaban borracho y tonto, pero cuando se enteró que no, yo he estado luchando con mis borracheras, ¿eh?, y mis tonterías, pero me estoy dando cuenta que es un momento aprovechante por la región para que nos unificamos y construyamos un mundo seguro y beneficiante por las poblaciones. Porque hay Congo, hay Ruanda, había otros países al lado que tenían problemas fronterizos, hasta ahora tienen, pero lo mataron también por su idea, porque el objetivo no era la construcción o el desarrollo del país, el objetivo era hacer la misión de la CIA, y desde ahí lo mataron. Su hijo, que está ahí, la gente se cuestiona sobre su paternidad con el señor. Ahí no entramos, pero ahora están haciendo un paso, lo que llamamos alternancia, tengo mis críticas científicas en ello, imponiendo a otra persona. Yo me voy, pero para que me vaya tengo que meter a una otra persona. ¿Cuál es la democracia ahí? Ahí están los problemas. Entonces no hay que preguntarse en África por qué los presidentes se mantienen. La mayoría... Obviamente está mantenido por los servicios de inteligencia. ¿Por qué? Por algunas políticas, algunos servicios geoestratégicos específicos a estos territorios. Ya está, no hay muchas preguntas. El constituyente no puede servir a estas políticas. Entonces hacen todo para destruir a este territorio, para que la población no tenga educación suficiente para sentarse y pensar a futuro, a construir una asamblea. Porque para decir... Dice yo, Dios, gracias, muy bien, muy bien. Hay que pensar a la Asamblea Constituyente. Es que porque tú has perdido tu tiempo a estudiar, ¿no? Si no has estudiado, ¿cómo puedes pensar eso? Ahí está el problema. Nos hunden en unas razones filosóficas, ontológicas, donde el ser piensa siempre que no, el problema viene de fuera o el problema viene de ahí dentro. Pero no es verdad. Es que las potencias no quieren dejar. Y esta oligarquía imperialista no está matando a solo África, está matando a todos los territorios. Por eso no estamos viviendo por todos los lados movimientos. Por eso cuando siempre veo a este cuadro, estoy iluminado, porque todos los territorios están con sangre hoy. ¿Eh? Sí. Sí. Bien. No, gracias, te dejo. Lo siento mucho, pero... De vez en cuando se exalta. Pues sí, la verdad que sí. Claro, el compañero va con muchos detalles, ¿no? Y así es, y así es. Pero a eso queremos dar forma. A ese fondo. No sé si nos vamos explicando. Es decir, la Asamblea Ciudadana... Uh-huh. Como dice las letras ahí. Sí, sí, sí. Como los he dicho, Ciudad Constituyente de los pueblos de Guinea Ecuatorial. Puedo desglosarlo si es pertinente o no. Es decir, quiero hacer un llamamiento a todos los guineanos, estén donde estén. Repito, quiero hacer un llamamiento desde el punto de vista institucional a todos los guineanos, estén donde estén, tanto dentro como afuera, tanto de tal o cual partido, y los que no están afiliados a ningún partido, que estamos como una situación de guerra. En una situación de guerra sabemos que todo el mundo lleva rifle. Nadie lleva rifle del otro. Tal que se sienten como si estuviésemos en una guerra real, pero estamos en una guerra en que una familia está oprimiendo a todos. A todos. Incluso de su propia familia. Incluso de su propia familia. O sea, hay sus diferencias con gente de su propia familia. De su propia familia. No estás conmigo, estás contra. Así. Tal que tomemos nuestra responsabilidad histórica. Responsabilidad histórica. Acudiendo a la convocatoria que se va a lanzar. Es como un voto. Vamos a suponer que estamos en unas elecciones y quieres que el actual presidente de Guinea se vaya. Hace falta que coja tu fusil, que va a ser tu participación. No solo el fusil armamentístico, ahora el fusil de la ciudadanía, que tú eres parte de este estado. Si estás ahora en otro país, es por la represión o por la pobreza que estás huyendo. Vámonos a suponer ahora mismo, según la Constitución de la República de Guinea Ecuatorial, dice, en caso de ausencia, enfermedad, invalidez o lo que sea, sustituye al presidente el vicepresidente. El vicepresidente sustituye al presidente según la Constitución actual en vigor. Mal escrita o bien escrita, da igual, es lo que existe. Significa que el vicepresidente. ¿Y quién es el vicepresidente? Es el hijo del presidente. Ahora vamos a hablar de la República de Guinea Ecuatorial. Eso no es una república. De nombre nada más. Si se maquilla con las elecciones y si se maquilla con la república, es una falsedad. Es una monarquía fáctica. Es una monarquía fáctica. Medio siglo lo ha demostrado. No lo estoy inventando yo. De 12 de octubre de 68 a 12 de octubre de 2018, pues dígame que es una república. No es ninguna república. No es ninguna república. Por consiguiente, la responsabilidad nos cae a todos los guineanos. No significa que tú eres de tal o cual partido. Gracias. ¿Esta convocatoria que queréis lanzar tiene fecha o todavía no? Todavía estamos sensibilizando a la gente que se han adherido a los partidos políticos. Adherido en sentido de que creen que están en la democracia. Una democracia que no funciona. Los compatriotas que han ido a hacer lo que se llama ensayo, como el que habría anunciado el actual presidente de ensayo democrático, que se llama un ensayo de 30 y pico de años ensayando la democracia, ensayando. Por lo que, hermanos guineanos, ahora no es momento de aplicar la democracia, porque estamos en ausencia total de la alternancia de poder. Para que los partidos puedan funcionar, como sabemos en Occidente, hace falta instaurar la alternancia de poder. Por consiguiente, la participación a la asamblea no dependerá de tal o cual partido, porque no estamos en democracia. Estamos en una esclavitud, una monarquía fáctica, incluso no, ni siquiera es una monarquía, porque hay monarquías de honor. Hay monarquías de honor. Sí, bueno, que están ahí simbólicamente. De honor. En el siglo XXI la monarquía es la monarquía. Pero sí. Esto ni siquiera funciona, como ha dicho el compañero, como un presidente. Es una usurpación de poder. Pues para hacerlo debemos basarnos en una vía institucional. Por eso a la presentación de la organización es no un partido político, sino una organización política, cuyo fin es hacer el seguimiento de la alternancia de poder, tal que es ahora nuestra obligación, nuestra responsabilidad de participar en la asamblea ciudadana, no asamblea partidista, de los ciudadanos, de todos los ciudadanos y de todos los pueblos de Guinea Ecuatorial. Este es el mensaje que quería dar a todos los guineanos, estén no en qué partido o estén en tal qué sitio. O estén en Guinea o estén fuera de Guinea. Exactamente. Sí. Bueno, ahora vamos a dar paso a Trini. Trini nos va a hablar del cuarto punto, que es el proyecto, así, con mayúsculas aquí escrito, Obiang. Vete ya de una vez. Por favor. Pues la verdad que muy encantada de venir aquí a este programa para hablar sobre Obiang. Vete ya, porque nací en el mismo año que Guinea cogió la independencia. Quiere decir, nos quedamos como republicanos que podemos elegir gobierno para estar a frente de nuestro país y darnos el bienestar, porque antes eran los españoles que estaban en Guinea Ecuatorial durante años. Fue colonia española. Sí. Entonces, ¿era colonia o protectorado? Colonia. Durante 200 años. Entonces, nací en ese momento, pues al nacer, durante la época de Macías, que echó a los españoles después de firmar los papeles, los acuerdos, de que Guinea ya es independiente, que ellos dijeron que lo pueden hacer, lo pueden llevar bien. Pero resulta que los guineanos, Macías Nguema Biyogo, que eligió que los guineanos, la primera votación que se ha hecho en Guinea fue en el año 68, que ganó Macías, y no se ha vuelto a hacer ninguna elecciones legales en Guinea. Yo tengo 50 años, los mismos años que Guinea Ecuatorial está sin gobierno total, que está siendo esclavizado. No tengo los mismos años y estamos sufriendo de lo mismo. No conozco a mi edad, 50 años, nunca he ido a una mesa electoral para votar libremente de quien quiero votar yo. De hecho, estamos como estamos, refugiados, guineanos refugiados fuera de Guinea, desde que Macías Nguema ocupó el poder. Se ocupó el poder para ganar al país y tenernos atemorizados sin darnos los derechos como un Estado republicano, ni volver a recuperar, a hacer elecciones para a fin de que los guineanos puedan ir libremente a una junta electoral y votar. De tal suerte que su hijo, su sobrino, el dictador tirano que está allí, cuando él calculó la situación, él supo hacerlo bien, manipuló los hilos y sacó a su tío, su propio tío, que era su hombre, su máximo allegado. Planeó golpe de Estado para sacarle, para tenernos así. Y llevamos 40 años, 40 años con la misma situación, el pueblo de Guinea Ecuatorial, sin ir a ninguna mesa de para votar libremente. Nos tiene oprimidos, nos tiene esclavizados, nos tiene maltratados, nos tiene... O sea, eso no es llamar un Estado de derecho ni nada. Es un secuestro. Nuestro país está siendo secuestrada desde hace 50 años. Por eso yo me gusta este programa de Obiangbete ya. Y quiero que los guineanos, guineanas, que sabemos muy bien de la situación que sufrimos en Guinea desde hace 50 años, que metamos seriamente en este punto de la trin de alternancia de poder, que nos integramos en ello, porque ya lo han intentado varias veces. Los guineanos, propios guineanos, han intentado de hacer lo mismo que hizo Obiang. Y Obiang lleva repitiendo que no sale del poder. ¿Por qué? Porque el que quiere que salga del poder tiene que ir de las mismas vías que él hizo. Y eso, sabiendo muy bien que tiene al pobre pueblo de Guinea esclavizado, sin medios económicos, porque los únicos medios económicos que hay en Guinea es la única empresa que funciona en nuestro país es la seguridad de él. O sea, que... ¿Que tiene algún cuerpo de seguratas? Defensa, la defensa. Sí. Es la única empresa que hay en Guinea. No hay otra empresa en Guinea Ecuatorial para conciudadanos de a pie. Quiere decir, en una casa de 5 hijos, ¿eh? 5 hijos, porque eso ocurre en nuestras casas, y lo sé. En una casa de 5 hijos, si los 5 hijos, sea chicas o chicos, si no se meten al ejército de Obiang, ¿eh? A someterse en el ejército para cobrar miserable de 300 euros, porque los militares cobran 300 euros. Los militares empiezan, sí, 300 euros, el sueldo base para todos los militares, 300 euros en Guinea Ecuatorial. Un país productivo de petróleo, un país que tiene tanta riqueza, un país que tiene lo que todo el mundo, el occidente, de todos los que saben, la riqueza que tienen Guinea Ecuatorial. Entonces, ¿dónde está el dinero? ¿Por qué no hay empresas? ¿Por qué no hay hospitales? ¿Por qué no hay vida en Guinea? Y resulta que Obiang es el presidente de Guinea Ecuatorial. Su hijo, vicepresidente. Su señora, tercer vicepresidenta. Su cuñado, ministro de defensa. Su suegra, hasta su suegra con 90 años, manda en Guinea. Tiene cargo en el presidente, en la presidencia de Guinea. Toda su familia, él mismo, tiene ¿cuántas mujeres? Más de 7-8 mujeres. Más de 7-8 mujeres legales. Las novias ya no podemos contar. Entonces, cada una con la que es relacionó en su momento con ella, tiene 8 hijos. Y los 8 hijos los ha inculcado a Obiang. De que, dale apellido, da a mi otro hijo apellido, sea hijo de otro o lo que sea, porque como se acostó con ella, acostó con todas, acuesta con todas las mujeres, se acostó, tiene varios hijos, y creo que estadísticamente las mujeres de Obiang, un presidente de un estado republicano como la nuestra, tiene como 100 hijos, los que están escondidos de allí, viviendo de él, no reconocidos y reconocidos. Es que no hay quien viva en mi país. Por lo tanto, bien vete ya. Por lo tanto, pero que se lleve la suegra, a los por hijos. Por lo tanto, decimos los guineanos, hijos de Guinea, después de 50 años estando en esa situación, no deja ni que exista partido político, a pesar de que él mismo firmó acuerdos de que ya se puede hablar de partidos en Guinea. Hay gente muerta por haber escrito, por haber pisado pie en un partido político en Guinea, a paliza, solo por cambiar de idea, por pensar el futuro, por pensar. De hecho, es real. Gente muerta por haber pisado pie en otro país, en otro partido político, de que, bueno, se ha creado un partido político. Yo ya me voy aquí, me voy en este, estoy cansada porque no tengo trabajo. Los niños de Guinea Ecuatorial, los jóvenes de Guinea Ecuatorial no saben, están todos desesperados. Las mujeres como nosotras hemos criado nuestros hijos de mi edad, y los que nacieron en el tiempo de Obiang, que lleva 40 años en el país, no sabemos, no nos dio la educación, ni el uno ni el otro, ni el tío ni el sobrino. No nos ha dado la educación, no nos ha dado medicamentos. El medicamento para la enfermedad esta que mata a todo el mundo, SIDA. El SIDA. Ahora mismo resulta que cuando dicen que Obiang, que engaña al pueblo de tal forma que es increíble, engaña a la población de darles medicamentos, siendo que los medicamentos esos no son del sistema actual, son de los programas caducados, y provocan más enfermedades al pueblo guineano. Es que este señor, ya los hijos de Guinea Ecuatorial, que hemos visto la dictadura, que sabemos lo que nos ha hecho, la mayoría de las mujeres guineanas con hijos a cargo, hemos tenido que prostituir para dar de comer, para sacar vida, para sacar hijos adelante. Siendo un país productivo de petróleo y de tanta riqueza, como un gobierno que dice a la gente, primero dice que, ¿por qué le llaman dictador? Él no sabe el nombre, el significado de un dictador. No quiere que le llamen el nombre dictador. Y dice que tampoco sale de poder si no sacan armas para matar, fusilar a la población, como hizo el tiempo de cuando sacó a su tío. Pues, ¿dónde está la riqueza? Coge a toda su familia a frente de Guinea. Toda su familia, todos sus hijos. Tiene más de 100 hijos. 100. Los adoptados y los no adoptados. Más de 100 hijos, y todos tienen, cada uno de ellos tiene 2-3 cargos en el poder. Entonces, la población guineana, ¿de qué parte nos metemos? ¿Y qué esperanza tiene el pueblo de Guinea Ecuatorial? Cuando después de 50 años, el occidente, que son sus amigos, el occidente son sus amigos, que le apoyan, que están con él a muerte. Porque aquí en España no he visto un programa que se haya hablado, publicado algo de Guinea en la televisión de España, ni en medio de comunicación. Su hijo, tonto internacional este, con perdón, porque es así, roba dinero de Guinea. Nosotros guineanos recibimos la noticia de ese señor, tío, en otros países, a través de otros medios. Pero en España, no hay nada de eso. Entonces, estamos que no sabemos dónde meternos la cabeza. Y nosotros necesitamos ya salida de Obiang. Obiang, llama. Si me permites, vamos a hacer un pequeño descanso. Sí. Y retomamos. Sí. Y a la vuelta, o sea, del descanso, vamos a hacer una llamada telefónica. Sí. Sí. Muchas gracias, vale. Antarro. Sí. Me aburren vaya curiosity, balay body. Gina lune, si hay. Ah, do we have a favor? Ah. tudo sana momenti yadi yadi hai maya mi ji barawa abena la de kula bando ti hale mama la tinya ko safa ila basili fe nyana ngoro kai ya kali ga ne o safa tudo sana momenti yo bana zo Uremaya balabaye aliswa konoro filibe momai layewa banasoro Uremaya balabaye aliswa bolodimi meleme momai layewa banasoro Uremaya balabaye alani uremaya tuma kula bando tiyale mama da tiya fo Suliye mumachina chabuyola Ende chujodi mumila chabuyala Safena banolebi Abena la denya nangwana parizida Oti ya fanye Safena ila nololadila Nangwana ya wanale Abena la denya kulabanda Tuyale manoliti ya fanye Bimanela ni ngwe bla diaro. Mninga ikigara bone ma fili bara ro saro. Nemba ga tibili kala nyeso ori ni si fila fa ni. Ah, yena le ni. Me aluka ni nan ne fa o bara ro saro. Shunguru ni bi ri to yini na. Timili basa sunguru mama ori si chef lafa. Jadira wonaro ne wo ya koshia ra afa ka damu. Me khola banda tinyale mane le tinya fo. Ala di sunga lo ni ya sabu yala. Allahi. Me kanga maradi ya khola banda tinyale makanya tinya fo. Ya kule gani safe kamara warala koni muligu jeni sane abena wate na mari mabali jira maradi ya ali chaya de mofa ni tandala ha la mini wajuli fola la sabule ni Anaba ni kiyele masu yara kwa demisho ni mkunaibe ya sene zata chila la Kakwe sa kuna subili gila Jili bola dala bola nuna Akwa nala ni anya kaladi Yala naro ni anya midadi Jabula mijibufo Akwa nala ni mkwa nama ni What do I assume about a pinet or a tinny? How would you buy your curiosity? Ah, dear. Ah, dear, my hand in this Abuyala. Ah, dear, Mamma, more than this Abuyola. Laminin, but you live on a pony can. Where am I that you live for a walk? Singular Lucramo Murucramo, come in Maricramo. Ah, the name to the Avidari. I may any one of them. Would my Amarasuma, would my Yakuji, but I am. Analeka dongli na bonele ka lojanya so madala anaka la feno la boko sika ko do ko di anata la fladi chungu de ni ma ye kadang ne na dia balawa dia tunta tambe ne ni ma ye kadang ne na dia bila dia tunta me na mali ma parisi la maradi. I'm in the middle of the last of the day. But I'm not going to be able to do it. But I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. Safa, I don't know what I did. I'll have a funny day to say what I did. You're not going to what I did. Yes, I will. May I not take it? We're going to take it. Safa, I come to the Nenekoro. What I want. Akakuwa jime la tala kwa sumusu mena na mfarima mena la kujina ibe utashara. Nika ngo bila danye. Jime la tala uro. Jime uli jina li ulida. Kwa suba musu mko chido mena aburu mantana lakini ilo bila tema. Hei kwa ilo fula minu mba. Ako nyenda ante. Ana mire fula. Maya bala bala na tanatila, emma bala mala na bala vo ah, Urembaya balaba na zanatia. Ah, urembaya kunjiti balai niche. Bala arala nile noye. Abena la dibja ni chura chine rojila la balema. Bala waida nile noye ya fama. Ima kulika ni sefeka mara warala. Me kula vanta tinha leva mara tinha kuye. Kamera ni kukuka kwa shibilikele ya kukuka wafaa. Nafari manakaka ya tui. Kundo mbili kumakame, kundi mala kumakame. Mea nulu na hata jiri ye meka na jiri te. Adia walu wa tundo. Bueno, pues hemos hecho un pequeño descanso aquí para estirar las piernas y todas estas cosas, cambiar impresiones, con lo cual, pues bueno, nos hemos enterado de que, por ejemplo, Trini también es escritora. Sí. Y que ha escrito un libro. Pues sí, la verdad que escritora, no sé si se puede llamar escritora. Lo que pasa es que Amor, llevaba... escribir, ¿has escrito? Sí, ahí sí. Está el libro, físicamente. Sí, aquí está el libro, gracias a Dios, el libro está ya. Pero es un libro con el que soñaba publicar, escribir. Entonces empecé a escribirlo desde hace tiempo y luego ya lo tengo aquí, Caminos de Piedra Gordas, de Guinea Ecuatorial, de Mametu, como mi nombre de activismo. Uh-huh. Mamá Etugu. Entonces el libro de Mamá Etugu está ya a la luz pública para poder adquirirlo para cualquier persona que quiera saber la vida, la infancia y todo lo que de Mamá Etugu y el mal sistema de político de Guinea Ecuatorial desde 68 actual. A ver, Trini, me parece que tenemos una llamada. Hemos conectado con quién? Marcelino. Conectado con Marcelino. Hola, Marcelino, soy yo, Tequet. Hola, buenas tardes, Tequet. Vale, pues sí, dejado tu número para que puedas aportar un poco sobre la situación de Guinea Ecuatorial. Pues muchas gracias por la oportunidad. Es un tema que debe interesar y nos preocupa mucho. Estamos en ello, estamos en lucha. Vale, pues te va a hablar bueno, sí, Amparo. Bueno, hola, mira, soy Amparo. O sea, aquí la que viene así los jueves a hablar un ratito aquí por la radio. Bueno, queríamos que nos explicaras... Uy, ¿se ha cortado? Se ha cortado. Sí, les escucho. ¿Ah, sí? No, es que están llamando. Sí, están llamando, sí. Sí, eso debe ser la persona que hemos llamado antes que habrá visto la llamada perdida. Que nos expliques un poco tus impresiones, que nos cuentes sobre Guinea. ¿Tú eres guineano también? Sí, soy natural de Guinea Ecuatorial, sí. Sí, bueno, pues que nos hables un poquito de la situación. Hemos estado hablando, pues, de la familia de Obiang. Hemos estado hablando, pues, de una ONG, o sea, de la necesidad de convocar a nivel mundial una conferencia o para hablar de tratar el tema de los migrantes. Entonces queríamos, pues, que nos dieras un poquito tu versión. O sea, tú vives aquí en España. ¿Saliste de Guinea? ¿Cómo saliste? ¿Qué nos explicas? Bueno, yo creo que son demasiados temas para... No sé si tenemos suficiente tiempo. y me alegra tenemos que ir, tenemos que ir un poquito rápido ya. Sí, porque... sí, lo que habéis hablado ya para no repetirlo un cortito, pero explícanos tu experiencia, Marcelino, o sea, como persona. Marcelino, básicamente se requiere tu aportación, es contar más o menos tu experiencia respecto a lo que has vivido en Guinea Ecuatorial respecto a la dictadura y luego lo que se está pasando aquí ahora en Guinea Ecuatorial, o sea, las posibilidades de salida y las realidades políticas que están en Guinea Ecuatorial con la dictadura, sucintamente, ¿sabes? Sí. Bien, nosotros, yo entre otros, pensamos que Guinea Ecuatorial, si no mejora ciertas condiciones políticas, desde el planteamiento y concepción de lo que es Guinea Ecuatorial, está abocado a ser un Estado fallido. Esto en primer lugar. En segundo lugar, creemos que Guinea Ecuatorial es una dictadura que lleva ya tantos años que son suficientes para que la experiencia de cada uno de los guineanos y guineanas puedan ser un testigo directo de lo que ha pasado. Nadie puede negar que no hay libertades en Guinea Ecuatorial suficientes para hablar de una democracia. Nadie puede negar que los partidos políticos de la oposición no tienen suficiente apoyo por parte del exterior, por así decirlo, pero sí del pueblo, como lo tiene Obiang, el dictador, el continuador de la dictadura de Macías, y nadie puede negar que las personas de Guinea Ecuatorial que estamos en España vivimos un exilio prolongado, pese a ser naturales de Guinea Ecuatorial y en muchos casos españoles de nacionalidad. Eso es lo que podría decir y creo que merece la pena apoyar iniciativas que conduzcan a hablar de Guinea Ecuatorial y a recoger propuestas concretas sobre aspectos concretos de Guinea Ecuatorial. Sí, bueno, España estuvo mucho tiempo en Guinea Ecuatorial. O sea, ¿cómo juzgarías tú? Ya sabemos que no fue precisamente un huésped muy agradecido. La participación de España cuando estuvo allí, ¿aportó algo o más bien aportó desgracias? Bueno, aportó algo, siempre se aporta algo y de esos lodos... De esos polvos, esos lodos, como se dice, claro, sí. Hay una parte muy concreta que es la colonización, que le correspondió a España colonizar Guinea Ecuatorial, y siempre lo negó. En el discurso político del franquismo se decía que España no fue un país colonizador, sino un país civilizador. Bien, un país que niega su condición de colonizador no puede descolonizar, por lo menos no puede descolonizar correctamente. En ese sentido afirmo que Guinea Ecuatorial no ha sido suficientemente descolonizada. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nos aportó algo tan importante como es la lengua, el idioma, la lengua española, el castellano, y es la mejor opción que tenemos para entendernos y comunicarnos todos los guineanos, pese a tener cada pueblo sus lenguas naturales y lenguas vernáculas, lo cual también es un dato importante. Y lo que aportó España también es la posibilidad de incorporarnos en el entorno de los países afrohispánicos o en el mundo de la hispanidad, concepto tan antiguo como rancio, pero sí nos ha permitido para demostrar que Guinea Ecuatorial no está realmente incorporada en la hispanidad. Ha sido marginada, ha sido totalmente discriminada en el marco de la política de España y estos son los lodos de esos polvos. Creemos que somos naturales de Guinea Ecuatorial, españoles de nacionalidad, pero seguimos siendo en España extranjeros, cuando no apátridas o inmigrantes, que es un concepto a revisar. Sí, voy a decir que el idioma que aportamos te lo has aprendido muy bien porque, vamos, lo hablas perfectamente. No tienes ninguna clase de acento. ¿Y cómo vive, un guineano ahora en España? ¿Seguís teniendo, porque Trini dice que a veces hay hasta incluso presiones por parte del dictador Obiang, con gente que, bueno, que aquí pues... Con sicarios que persiguen a la gente en la calle de Madrid o fuera de otros países. Para perseguir, sí. Un saludo y un abrazo a la compañera y hermana Trini. Sí, muy buena. A quien recuerdo que es magnífica su aportación con la última publicación, la primera. Sí. Que presentamos, si no recuerdo mal, recientemente en Madrid. Sí. Los guineanos en España y las guineanas vivimos con muchísima preocupación porque en cualquier momento tienes en el cerebro la posibilidad o necesidad de retornar a tu país, sin embargo sabes que no es posible, es como cuando está lloviendo y tienes que salir de casa y no te llevas paraguas. Y en segundo lugar, es una preocupación bastante lógica, porque ha habido casos de agresiones, intentos de asesinato, tiroteos por parte de las personas que se declaran opositoras o opuestas al actual régimen de Guinea Ecuatorial, que es una dictadura. Esto ha sucedido recientemente en Londres con el caso del compañero Salomón. Ha sucedido también en el caso de un país africano, si no recuerdo mal, Togo, con el secuestro de dos personas, compañeros también de lucha que residían en Madrid. Y está sucediendo en más lugares, pero no se conoce. Hay una red infiltrada de personas de Guinea Ecuatorial que están dispuestas a agredir, a silenciar y a reprimir cualquier atisbo de protesta y manifestación, pero que sin embargo se producen como la que se produjo el día 3 de agosto pasado o el pasado 12 de octubre frente a la embajada de Guinea Ecuatorial en el Reino de España, Madrid. Sí, vale. O sea que el dictador extiende tentáculos por todos los países para eliminar gente, o sea, que le pueda llevar la contraria o que le pueda hacer oposición. Lo que está haciendo oposición, o sea que... Uy. Ahora sí se ha cortado. Sí, Marcelino. Sí. Este es Obián, que nos ha cortado la red telefónica. Bueno, pues la verdad, puede hacer esto, puede hacer cosas peores. Sí. Bueno, pues nada, pues te agradecemos tu pequeña aportación, y grande, porque nos has aclarado como muchísimas cosas. Y bueno, pues si volvemos a hablar del tema, pues ya te tendremos fichado, ya te llamaremos. ¿Eh? Muchísimas gracias, fichado en el buen sentido de la palabra. Efectivamente, yo soy, vamos a declarar pacifista. Hasta cuando me tocan los bemoles. Entonces, dejo de serlo. Pero bueno, quiero decir que no, que yo no soy tan mala persona. Abrazos y saludos a todas las personas. Gracias, pues tenemos aquí a Deo. Gracias a Tequet, a Trini y a su marido. Un abrazo. Vale, gracias. Muy fuerte. Un abrazo. Bueno, espera un momento. Hay mencionado al marido. Trini está casada con una española. ¿Eh? Entonces le vamos a preguntar a Rodolfo, que así se llama su marido, ¿cómo es la vida con una guineana? Bueno, yo creo que es una vida evidentemente diferente a la que podía ser con una mujer española de toda la vida, ¿no? Porque, pues bueno, hay unas costumbres, hay otra forma de relacionarse, ¿no? Yo he sido siempre muy... Me ha gustado mucho siempre la aventura. He estado en otros países como Bolivia, en Angola, en Mozambique, por motivos laborales. Y bueno, pues no me gustaba la forma de la sociedad española, que, por decirlo de alguna manera, burguesa o aburguesada, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues encontré en Trini pues una persona que era muy vital, que tenía una energía que no se le agotaba nunca y que éramos muy feos, somos muy felices, ¿no? Hemos sido y somos muy felices, ya llevamos 20 años. No te persigue a tío Bian por haberte casado con ella. Sí, también. Bueno, ha habido alguna cosilla que ya no ha comentado, que es que en un momento de nuestra vida, pues ella se fue a Guinea a montar un negocio de venta de productos que comprábamos aquí en España y en otros países. Y el régimen se encargó de hundirlo, ¿no? Uh-huh. Y más, pues bueno, como yo estaba, aunque yo no he pisado Guinea, pero bueno, estaba colaborando con el negocio aquí, pues parece ser que también pensaba que a lo mejor íbamos a dar un golpe de estado allí o alguna cosa de estas, ¿no? Que estábamos... Y luego al final pues tuvimos que dejar ese proyecto, ¿no? Que cerrar el chiringuito. Sí, sí, ¿no? Pues más que cerrar, pues a mí, más que cerrar, acapararon mi negocio. Después de pedirme... ¿Se lo quedaron? Sí, se lo quedaron. Sí. Ah. El régimen. Sí, sí. Quedaron el negocio... Y se lo dieron a uno de los 100 hijos o de las 700 esposas, ¿no? No lo sé, yo quiero pensar que fue una trampa hacia mi persona para hundirme, siendo que no soy hija de un grande. Soy una pobre oribunda que viene de Guinea en busca de cobijo por escapar la dictadura que hay allí. Entonces encontré refugio en mi marido y pues el dictador con su gente, tiene mucha gente y paga dinero para hacer daño, pues parece que está detrás, porque a mi marido hemos vivido unas situaciones lamentables. Y queremos pensar que vienen desde ahí, porque si me cogen un negocio que ellos mismos me hacen pedido, entonces quiero pensar que muchas de las cosas que hemos sufrido, mi marido y yo, la familia, viene desde ahí, a raíz. Que tiene su origen ahí. Sí. El origen de obianístico. Sí. Sí. Sí. Tenemos, bueno, a tu amiga. Hola. Hola. Buenas tardes, soy Amparo. Y bueno, pues me han dicho que te llame la huérfana. Sí, soy la huérfana. Sí. ¿Y este nombre por qué? Este nombre porque me quedé huérfana a la edad de 16 meses. Y sí, como activista he querido poner ese nombre. Ese nombre, ah, bueno. Sí. Vale. 16 meses, ¿perdiste a tu padre y a tu madre? A mi padre. A tu padre. Sí. ¿Por culpa del gobierno? Sí, de la anterior, porque mi padre era un político. Uh-huh. En la edad de 38 años le pusieron en la cárcel y 4 años después perdió la vida. ¿En la época entonces, de Macías? Sí, la época de Macías. Sí, entonces, sí, explícanos tu caso. Entonces, quiere decir que el periodo que lo soltaban, a veces les decían, podéis iros, y luego en menos de una semana o dos semanas volvían a por ellos. Entonces, en ese periodo, mi madre se quedó embarazada de mí. Me dio la vida, mi padre estando preso, y después de 16 meses perdí a mi padre, no he podido conocerle. Por eso puse ese nombre de la huérfana. Sí, o sea, tú no tuviste ningún contacto con tu padre porque estaba en la cárcel, ¿no? Nada de nada. Nada, o sea, entre esos 16 meses... En la cárcel, mi madre aún tenía en brazos a mi hermano mayor. Entonces, mi padre me tuvo estando preso, sí, para decirlo así. Sí. Y de ahí tú dijiste, bueno, pues ahora que yo en el mundo del activismo quiero el alias de la huérfana. Es que no lo entendía, digo, bueno, ¿por qué le llamáis la huérfana? Digo. Sí, por eso puse ese nombre, porque me viene bien. Uh-huh. Prácticamente nací es parte huérfana. De tu historia, claro. Sí, sí, forma parte de mí, de mi vida. Sí, sí, porque aunque tu padre viviera, en realidad para ti es como si estuviera ya muerto, porque no le has podido conocer. No. No pude conocerle porque mi padre pasó 4 años en la cárcel y ahí vino muerto porque los estaban maltratando día a día y soltaron a mi padre cuando se estaba agonizando. Vino en mi pueblo casi ya muerto, 2 días después falleció. Sí, pero o sea que él tuvo, o sea, le habían maltratado o fue a consecuencia de tortura o algo así, no fue de enfermedad. De tortura, no de enfermedad, porque allí no había ni asistencia médica ni nada, porque los estaban maltratando día a día, unas sesiones de tortura por la mañana y por la tarde. Mi madre me cuenta que a veces mi padre hacía pis, la sangre, le salía sangre. Ah, de las palizas. Por la paliza, sí. Qué horrible. Es que explicas estas cosas y es bueno que la gente también se entere, ¿no? De que hoy en día, o sea, la crueldad no tiene límites. Sí. Y la única razón de la sinrazón de un dictador, pues es eso, la fuerza física, la tortura, las armas, el miedo y sobre todo también, pues como estábamos comentando, la ignorancia, porque un pueblo ignorante es muy fácil de dominar, o sea, dominar. O sea, ¿no? Porque sí, es así, ¿no? Sí, desde luego, porque yo lo he vivido en carne propia, porque claro. La mía es una historia real. Sí. Entonces, bueno, tú te has definido como activista. Sí. Sí. ¿Has recibido presiones o amenazas? Claro que sí, como sí. Todos. Hace poco asesinaron a mi hermano en mi país. Yo creo que después de haberme visto en la manifestación, el día 3 de agosto me fui a la manifestación y el día 12 de agosto del presente año asesinaron a mi hermano mayor. ¿Que vivía en aquí en España o en Guinea? En Guinea. Vaya, qué casualidad, ¿no? Sí. He perdido dos miembros de mi familia a manos de las dos dictaduras. Mi hermano fue brutalmente asesinado en mi pueblo natal. Fue a pasar la fiesta patronal de mi pueblo, sí. Siendo que unos tipos ya habían pagado por el asesinato de mi hermano. Madre. Fueron a asesinarlo en un río cerca de mi pueblo. Le rompieron el brazo, el cuello, tenía múltiples signos de violencia y como si fuera poco, le echaron ácido en el cuerpo. Sí. Lo dejaron abandonado dentro de su coche encerrado y llevaron su teléfono y las llaves. La llave del coche. Lo encontraron sin vida a la mañana siguiente. En fin, no me dejas como anonadada, ¿no? Que espero que los oyentes, luego cuando montemos el programa y todo esto, pues tomen conciencia de que esto está pasando, y está pasando en el siglo XXI, ¿no? Que no en la Edad Media, ni en la prehistoria, no, es, esto es, lo está pasando ahora mismo, ¿no? Y le estoy contando de hace 3 meses. Día 12 de agosto perdí a mi hermano en manos de esos buitres. Y el colmo es que reconocieron los asesinos en 3 días reconocieron quiénes fueron los asesinos de mi hermano. Los llevaron en la cárcel y en 2 semanas los soltaron porque un tal, la cabecilla del asesinato es un miembro, ya sabes, de la familia, ¿o no? De ellos, sí, entonces sí. Amenazaba primero al comisario y luego no sabemos qué pasó, soltaron a los asesinos, porque matar en Guinea no significa nada. Hombre, depende a quién mates, ¿no? Sí, porque los asesinos los aplauden y luego para ir a robar un pan te matan. Entonces, Guinea Ecuatorial es cosa de otro mundo. No parece que estamos viendo el primero en el siglo XXI y lo segundo hablan de democracia. No hay democracia, no hay libertad de expresión ni nada. Bueno, pues, hija, te agradecemos tu testimonio. Tenemos que ir cortando ya porque el tiempo se nos echa encima. Muchas gracias por contarnos lo que pasó. Sentimos profundamente pues que el golpe que hayas recibido sea tan duro. Y es que eres huérfana de padres, huérfana de hermanos. Te viene bien el nombre. Te deseamos que sigas en la lucha. Sí. Vale, porque se necesita gente valiente que cuente estos testimonios para ver si ya el resto de ciudadanía guineana e incluso europea se va enterando de lo que está pasando. Muchas gracias. Sí, amenazas recibimos todas, porque hasta incluso como los miembros de mi familia están implicadas en el asesinato, me amenazan a mi familia hasta a día de hoy. No estamos a salvo, hasta aquí nos persiguen, están detrás de nosotros, porque en Guinea no se puede decir la verdad. Si dices la verdad... Uy, no se puede decir a veces ni aquí. Sí, sí. ¿Verdad? Porque o sea... Porque más cambios pagan gente para venir a buscarnos. Así que... Pues nada, ánimos. Suele pasar, sí. Ánimos, muchas gracias. Venga. Hasta otra, hasta luego. Sí. Bueno, tenemos que ir cerrando, sacando, pues eso, las últimas palabras, qué es lo que queréis decir. Se nos ha hecho cortito el tiempo. Pues nada, vamos a empezar hablando. Deo, gracias. ¿Qué harías, qué dirías tú como remate final? Gracias por la palabra otra vez. Y remate, llevaría más tiempo para rematar. Ya lo sé. Solo como para rematar, pedir encarecidamente, con el corazón en la mano, a los guineanos, que no seamos tan temerosos. Nadie nos va a sacar las castañas del fuego. Nadie. El tiempo que llevo aquí estoy recibiendo la misma palabra. Pero quiero pedir a España, a los ciudadanos españoles también, que nos se solidaricen con nosotros, con nuestra lucha. No porque seguimos teniendo un vínculo político directo. Creo que ese idioma nos une muchísimo más. Bueno, y hay un vínculo humano, ¿no? Muy fuerte. Sí, que eso fuerte. También hay que tener en cuenta. Como para querer decir, los que nos quieren solidarizar, el punto que ha dicho Trini, obviamente ya está en la red, está colgado. Los que nos quieren simpatizar pueden ir firmando. Porque vale, tenemos... Luego os pediré que me digáis dónde se pueden encontrar todos estos enlaces, sí. Alguna forma de contacto, pues de Trini, dónde se puede encontrar este libro para que la gente que esté interesada en conocer más profundamente, pues sí. Sí. La vida de cómo la llevan y todo esto. O sea, porque aquí, claro, hemos esbozado un proyecto, pero... Muy muy ambicioso. Sí, no, ambicioso, pero claro, nos falta tiempo, ¿eh? No hay que recordar también que en diciembre, el día 10, se cumplen 70 años del aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Sí. Y que en principio, bueno, pues están organizando cosas para digamos, para celebrar o para reivindicar estos derechos. Humanos, que son derechos que no se cumplen ni con vosotros ni con muchísima más gente, ¿no? Sí, se ha hecho una declaración y ahí se han quedado. Muy bonito el cuadro, ¿eh? Muy bonito. Pero luego ponerlos en activo... Como la Constitución de Guinea, sí, muy sí. Brillante. Luego ponerlos en activo, ya eso ya es otra cosa. En fin, Tequet. Bien, yo voy un poco en el sentido internacionalista porque esto es mi movimiento. O sea, ahora mismo estamos trabajando con IRA y tenemos al presidente. Es verdad, sí. Sí, tenemos. ¿Qué es eso del IRA? No tiene nada, sí, que ver con los con Inglaterra, con los. No tiene no. nada que ver. Iniciativa por el resurgimiento y la abolición de la esclavitud. Ajá. Es que sobre un sentido más amplio, es que ahora estamos todos en la esclavitud. Los derechos humanos, que no nos sorprendamos, porque si estamos reivindicando una igualdad, si estamos reivindicando un derecho, este no ha sido para nosotros, a lo menos por los trabajadores, porque es un escapatorio del imperialismo con su hijo bastardo, que es el capitalismo, lo siento por el término. ¿Qué? ¿De bastardo? El hijo bastardo del imperialismo es el capitalismo. O sea, para escaparse de todas las guerras, que han amenazado, o sea, la existencia humana en sí, se ha escapado detrás de unas instituciones que nos están perjudicando hoy en todos los territorios. La ONU no nos sirve. Hemos visto con la guerra de Irak, cuando George Bush propuso su plan de ataque de Irak, ¿cómo se llama? Kofi Annan dijo que no había pruebas suficientes para autorizar el ataque. George Bush tocó la mesa. Si ONU no coge sus disposiciones para autorizar el ataque, nosotros atacaremos en las 24 horas que van a seguir, saldremos de la ONU y rompemos con ONU. ¿Este qué era? La destrucción de ONU. Y se sometieron. Estas son pruebas para decir que estos derechos no representan a la clase, a las clases, a los trabajadores. Entonces no hay que sorprendernos sobre eso, ¿eh? No hay que sorprendernos sobre eso. En todo el mundo entero, los trabajadores están sometidos a la dominación. Desde siempre ha sido así. Hoy estamos en esta lucha, ¿eh? Algunos pensadores le decían que es la revolución continua, estamos viviendo la revolución continua, porque siempre el trabajador va a salir en la calle sin resolución a sus problemas, siempre será así, generaciones en generaciones. ¿Cuáles son las vías? Aquí estamos. Y Biran, el presidente de IRA, a pesar de estar en la cárcel para decir lo que piensa, como mataron a Steve Biko en Sudáfrica, cuando sí, el estudiante decía lo que yo digo, lo que pienso, le mataron. Así que no hay libertad para nadie, hay libertad para unos pocos contra otros. Y a pesar de estar en la cárcel, es diputado, ha sido elegido, lo que significa que el señor tiene un voto, el señor tiene legitimidad en su país. ¿Por qué está en la cárcel? Nadie responde. Y esto se está pasando en todos los territorios del mundo. Así que basta ya de hipocresía, basta ya de confort, ¿eh? Nos unamos, luchamos para que tengamos un mundo libre, igual de verdad, ¿eh? Porque hay un dicho africano que dice, cuando la cabaña de tu amigo coge fuego, si no lo ayudas después de su cabaña, será tu cabaña. Aquí hablamos de las barbas, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino afeitar, pon las tuyas a remojar. Claro, porque si no, después sí, sí, de su cabaña, será tu cabaña. Así es, son las cosas, porque yo he militado hace muchos tiempos, en todos los movimientos he estado, a veces por un poco ser cabrón, o sea, con los palestinos, con los kurdos. Entonces, lo que está pasando en el Yemen, sí, otra pero vergüenza. Cuando ves que hay hipocresía en todos los sitios, cada uno, el mío, el nuestro es el conflicto de clase. Porque hoy estamos hablando de Obiang. Después de Obiang, ¿quién va a estar? El mismo cabrón. El problema no es la persona. Aquí se pueden decir palabrotas, pero como no estamos... Lo siento. No, pero se pueden decir. Es una manera más natural de exprimirse, ¿sabes? Así que tomamos esta conciencia y nos unificamos para poder seguir adelante. El día 10, por ejemplo, es un día muy indicado, muy bien indicado para que esta conciencia se pueda no sé desvelar. Si empezaremos el 10 o empezaremos el 9, ¿no? Sí, más o menos. Pero más o menos creo que se va, que es, creo, ¿eh? No lo vale, sé. Que mejor se va, dicho, en el que va a ser 70 una aniversario de los derechos humanos. Mejor, sí, mejor dicho. Ahora que has mencionado a Biko, creo que fue Peter Gabriel, ¿no? La que le hizo una canción. No sé exactamente, no soy muy, o sea, creo no que sé. Sí. Sí. Sí, le ¿no? hizo una canción. Peter Gabriel, sí. Y también más artistas. ¿Qué? Sí, bueno, pero sí, me acordaba. Mira, de Peter Gabriel. El caso de Steve Biko, para que nos lo busques y cerramos, sí, la... Hablando de representación, Mandela pactando con Peter Botha la independencia, la liberación. ¿Dónde ha llevado el pueblo negro de Sudáfrica? En ninguna parte. Ahora mismo están oprimidos en las zonas de Soweto, les echan con fuerza militar para poder explotar este terreno. Claro. Entonces, ¿cuál fue la negociación de Mandela? Nada, traicionar al pueblo. Así que el pueblo tiene que saber que luchar por sí mismo. Por sí mismo, no por echar a una persona o lo que sea. Si te trabajas a ti mismo, nadie te puede vencer. Pero lo que pasa es que los trabajadores siguen dividiendo. No culpo a nadie porque el sistema está más fuerte. No, basta de hipocresía, salgamos y tengamos las cosas claras para poder reivindicar. Yo invito a todo el mundo en IRA, porque también estamos con muchas dificultades ahí, y es por el trabajo con la abolición de la esclavitud, porque estamos todos en el mismo saco, que sea blanco, amarillo, lo que sea, que no pensamos que yo estoy más cómodo que el otro. No, estás en el mismo saco, porque el capitalista te está jodiendo al mismo momento que el otro de África. Y sin alargarme, las dificultades las tenemos en todos los sitios, le he repetido muchas veces, y tenemos que solidarizarnos para las reivindicaciones, para que reivindicaciones concretas, políticas, para salvarnos y ir adelante. Muchísimas gracias para invitarnos. No, no, no. Y yo solo he venido a acompañar aquí, a los compañeros en el tema de Guinea Ecuatorial, pero he tenido, o sea, he querido crear un nexo, o sea, vincular los problemas, porque los problemas todos tenemos. Aquí en España, con la historia de la dictadura, hay cientos de miles de personas que han perdido sus queridos y todavía sin justificación. Esta mañana mismo, enterrados. Estaba leyendo artículos donde ha habido niños desaparecidos, las familias después de muchos años no han sabido dónde están, y hasta ahora siguen cosas antidemocráticas. Entonces tenemos que tomarlo en cuenta, o sea, y solidificar y solidarizarnos para poder ir adelante. Sí. La cuestión no es institucional urgentemente, la cuestión es las realidades de clases, porque cuando te vas en New Jersey, cuando te vas en New York, cuando te vas te vienes en Madrid, te vas en el Palacio o en el hotel Imperial, no te miran porque eres negro, te miran por tu bolsillo. Ahí está el problema. Ahí es la verdad. Entonces, el problema no es el color, porque si no tienes nada, eres tratado como el último callejero de Gran Vía que duerme en la calle. Pero si tienes dinero, verás al señor. Ay, señora, esto se compra todo. Estas son realidades, así que no nos equivoquemos, que tengamos esta realidad, son conflictos de clases, y que nos solidaricemos y para ir adelante. Muchísimas gracias. Sí, Trini, quieres muy cortito, te voy a pedir. Pues sí. Irme escribiendo como dónde se puede conectar. Lo que hemos hablado de Obiang-Bete ya, quiero hacer un llamamiento al pueblo ya, los pueblos de Guinea Ecuatorial, para que se molesten en firmar Obiang-Bete ya, porque es la única solución que veo, que es la única solución que veo que tenemos esperanza, porque nos hemos metido en los partidos políticos y en grupos de la oposición, grupos, variedades de grupos, en 50 años veo un estanque donde estamos estancados todos, bloqueados todos, y el pueblo sufriendo la miseria, el hambre y los refugiados, porque es que los guineanos están siendo refugiados en todos los países. Y además el dictador asesino también persiguiendo a los refugiados, nos persigue hasta cualquier punto geográfico que se puede encontrar un guineano. De hecho, acaba de retener a dos en Togo, a dos guineanos con uno con pasaporte español y otro con pasaporte italiano. Fueron allí en Togo para buscar manera de trabajar, porque aquí en España nuestras edades nos cuesta encontrar, porque sí, pero bueno, eso no depende del color de la piel, yo creo que les cuesta todo. No es por la piel, la verdad, porque no, sí, los que estamos refugiados en los países peor todavía, a lo mejor a veces sí. Uno sale para en busca de trabajo mejor. Si encuentra un trabajo en Togo, ¿cómo es posible que el dictador asesino salga de allí, tiene grupos de gente que van reteniendo a los guineanos fuera? Por eso quiero hacer un llamamiento a los pueblos de Guinea Ecuatorial, tanto hombres que mujeres, e incluso los partidos políticos y los líderes de la oposición, que apoyemos este proyecto de Obiang-Bete ya, a través de las firmas de los ciudadanos de Guinea. Sí, yo voy a haceros una invitación para si queréis venir. Nosotros voy a hacer dos cositas, voy a decir. Primero, como ya yo flautas, el lunes vamos a dedicar ese lunes a los sin techo. Muchos de ellos, pues hay de todos los colores, pero muchos de ellos pues son negros, claro. Nos parecía también tan cercanos a las fiestas de Navidad, que nos venden tanto, ay, que si esto de comprar y tanto consumismo, nos ha parecido que era una fecha. Estamos los lunes de 19 a 20 horas, estaremos en Sol. Nos reunimos, bueno, somos fáciles de ver porque llevamos un chaleco amarillo que pone ya yo flautas, y bueno, vamos a hacer una pequeña performance. Los que estén, los yayos más jóvenes, pues pondrán cartones en el suelo, se tumbarán allí y representarán gente que no tienen casa ni tienen hogar. Y bueno, pues vamos a reivindicar eso. Os invito, tanto a vosotros, a los aquí presentes, como si alguien nos oye, pues a venir. Pues sí. Pues a rendir pues un tributo a esta gente que pasa como invisible, que nadie les hace caso, no tienen techo, no tienen casa, no tienen trabajo, no tienen nada. Pues y luego sí que lo quería decir, es que el domingo 25 hay una manifestación contra el maltrato a las mujeres, o sea, contra la violencia a la mujer. Sí. Esta es una manifestación feminista, así que invito a venir, los yayos también iremos. Pues habría que protestar, que parece increíble, ¿no? Que ya no sé si son 45 o 44 mujeres que llevan asesinadas este año. Verdad, y son asesinadas, no es que son muertas, no, son asesinadas. Asesinadas, lo vemos todos. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por habernos contado esta historia, que muchos desconocemos, y entre ellos me incluyo yo. Sabía que había algo, pero no lo sabía pues con esta profundidad. Y bueno, pues tenemos para rendir homenaje a Vico, una persona que murió por sus ideales. Nos vamos a despedir con una música de este muchísimas gracias, Amparo.